Pero ahora estamos en comunicación con Sandra, que está acá en la Municipalidad del Hoyo, en la acción que se hace acá en la localidad. Buen día, Sandra, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, te escucho bárbaro. Buen día, Jera, buen día, José y toda la audiencia de La Fogón. Estamos acá desde las 8 de la mañana, autoconvocados, y seguimos convocando a todos los y las vecinas de... del Hoyo que se quieren acercar a la puerta al frente de la municipalidad local, acompañando y en simultáneo, como decías, con el resto de las localidades y, de la provincia del Chubut, para seguir de cerca lo que es el tratamiento en la legislatura de estos dos proyectos de ley que entraron, y que uno es el de la zonificación minera. Voy a hablar con Cari Ponce, que ella tiene info actualizada porque está en el grupo de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses, y entonces ella seguramente nos va a tener la info más actualizada. Buenísimo. Hola, Cari, es para Ron. Hola, buen día, ¿cómo están, compañeras, compañeros? Hola, buenos queríamos días. Saber la info actualizada que nos estabas dando recién acá con un grupo de gente con respecto a lo que se estaba diciendo en la Watch, de qué es lo que está pasando en Raúl. Bueno, y lamentablemente el proyecto de zonificación que presentó Pioni de una forma ilegal, porque no entró en el oficio en que se reciben las cuestiones administrativas en legislatura, ingresó igual, ya pasó a comisiones, a comisión de recursos, comisión de ambiente y comisión de, bueno, a otra más, ahora me voy a acordar. Pero bueno, nada, esto supone que le van a dar, la van a analizar en las comisiones, no sé, es urgente el jueves que la gente se convoque en los distintos lugares que se está convocando en la comarca, en todo Chubut. La gente está llegando a legislatura de varios puntos cercanos a Rawson en ese momento. Acá nosotros estamos haciendo una intervención en el municipio de El Hoyo. La gente que no puede ir a legislatura, estamos en todos los municipios en la provincia, pero bueno, tenemos muy poca señal acá, así que los mensajes van cayendo a cuentagotas también. Pero bueno, una de las cosas más importantes y lamentables es que le dieron ingreso a ese proyecto de zonificación que es totalmente ilegal. Discúlpame, Cari, ¿se escucha bien? Sí, sí, estamos escuchando atentamente, está perfecto. Perfecto. Cari, y el proyecto de iniciativa popular, el del pueblo, ¿qué se sabe? ¿Ingresó o no ingresó? Bueno, esta mañana estaban llegando la camioneta con todas las cajas para ya que entren las firmas, digamos, todo, porque el proyecto se presentó el viernes y lo negaron porque dijeron que ya estaba cerrada la oficina que recibe las cosas que estaban como en retención de servicio. Le pusieron un montón de peros para rechazar. Del Tribunal Superior de Justicia hicieron un acta en donde dijeron que quisieron recibir. Entonces, después lo pidieron otra vez, y como era muy burdo que sí entró la notificación minera fuera de horario, entonces dijeron para equilibrar que le daban, que habían dejado el Superior Tribunal con la IP. Así que la IP está. Lo que no sabemos ahora, porque hay poca señal acá, es si ya también la trataron, si pasó a comisiones. Esos mensajes no están llegando claros. Pero bueno, queríamos decir que también desde Esquel, la abogada Silvia de los Santos presentó un pedido de nulidad del proyecto de zonificación minera. Así que estamos esperando novedades, y bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias, Cari, te dejo que sigas en la asamblea. Bueno, gracias a ustedes y bueno, estemos atentos, les pedimos a la gente que se sume, esto es urgente, si no salimos a las calles no lo vamos a poder parar, comprometen la cuenca del río Chubut, como decían que no, este proyecto es ilegal porque de momento que no lo mostraron a la comunidad, a toda la gente, no dejaron participar a nadie, presentaron un proyecto que nadie sabe qué es, solamente nosotros ayer pudimos analizar un poco porque son un montón de artículos, pero en algunos pocos que se leyeron está claro que compromete toda la cuenca del río Chubut, plantean una zona de amortiguación de 5 kilómetros, donde son proyectos de uranio, es una locura, la extracción de uranio libera radioactividad, contamina a través de los vientos, es terrible lo que puede llegar a pasar si aprueban esto, así que todas las miradas hacia los diputados, diputadas, toda la presión, todo el pueblo en la calle es lo que pedimos. Gracias, Cari, te dejo. Bueno, escuchábamos a Karina con las novedades de último momento en Rawson y también parte de lo que se trata el proyecto de zonificación minera que presentó Arcioni, ¿no? Que como para agregar algo más, en el mismísimo diario El Chubut dice que las mineras dejarían un 5% de lo que sacan, un 5% para la provincia del Chubut. Con eso quieren vender ese proyecto, ¿no? Una vergüenza. Totalmente. Sandra, bueno, muchas gracias por este móvil. Vamos a seguir igual ahí atentos a lo que pasa en la Municipalidad del Hoyo. ¿Nos podrías hacer como una foto sonora de qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está llevando adelante la actividad para que nos podamos imaginar quienes no podemos estar ahí? Dale, vamos a ver qué sale. Bueno, en este mismísimo momento, justo un rato antes de empezar la transmisión con ustedes, comenzó una asamblea con los vecinos y las vecinas que están acá, que serán alrededor de 20 personas en este momento. Se van sumando en lo que fue el transcurso de la mañana y... Bueno, en principio se hicieron cortes intermitentes de la calle, acá frente al municipio, pero sobre todo para dejar sobre el asfalto plasmada la idea de no a la megaminería, sí al agua pura, defiende la tierra. Eso es lo que quedó acá en el asfalto frente al municipio. El municipio está rodeado de banderas que dicen no al saqueo minero, si destruye, contamina nuestro progreso. Y bueno, y la gente acá ahora en la asamblea, pero anteriormente cantando y diciendo no es no, porque necesitamos que esto que eco en toda la provincia, ¿no? Porque somos todos los que no queremos el proyecto de salud. Cuando yo llegué a la mañana, tipo 9, estaba el intendente afuera, con la gente, el intendente, el jefe de gobierno Martín Costa y otros empleados estatales, conversando con la gente, que le manifestaban que el pueblo del Hoyo necesita, ¿no?, que el municipio tome una postura y acompañe al pueblo en las manifestaciones contra la megaminería, y que realmente nos estamos sintiendo acompañados por el gobierno municipal en esta, ¿no? Y bueno, ante eso no hubo respuesta, pero bueno, esperamos que en las próximas movidas nos estén acompañando. En este momento no. Claro. Así que seguimos los vecinos solos, pero cada vez somos más y se van sumando. Bueno, esperemos que recapaciten en ese sentido y que tengan una respuesta más rápida. La gente, cuando corrió riesgo, ahí hubo un conflicto entre el concejo y el municipio, la gente reaccionó y con sus reservas, con sus críticas, apoyamos, ¿no? Que no se haga esa movida de golpe institucional o como querramos llamarlo. Ahora esperamos un ida y vuelta, ¿no? Totalmente, un acompañamiento y un posicionamiento firme, ¿no? contra esto. No es, ay, sí, yo siempre digo que estoy en desacuerdo, pero nunca firmás un documento firme ni estás en las marchas. Vale aclarar que, por ejemplo, que eso se le dijo ayer en la marcha del Lago Puelo, estaba presente el intendente, marchó con la gente. Nosotros no nos sucedió lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que le estamos solicitando acá entre los vecinos al intendente y a su gabinete. Sandra, muchísimas gracias. Sabemos que estás ahí un poquito cansada, seguramente por todos estos días de mucha movilización y actividades, y te agradecemos muchísimo esta salida. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre presentes. Un abrazo. Chau. Gracias. Chau. Bien, estamos con Sandra contándonos qué pasaba en El Hoyo, ¿sí? en la municipalidad del Hoyo. Y bueno, también.